Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a este otras dos semanas que han pasado del último episodio, y aquí estamos de regreso con el Flashback. Este es el episodio número 158. Yo soy Soser Z, les doy la bienvenida pues a este programa donde pues vamos al pasado y recobramos esa memoria de muchos juegos que valen mucho la pena y que son divertidos y que pues deben de recordar y probar para que se vean qué otras alternativas hay de juegos que son bastante clásicos. Y bueno, ya sin tanta más plática e introducción y rollo, voy presentando al que llegó aquí tempranito para acompañar al programa, nuestro otro participante en el programa, seguramente llegará al rato, pero aquí que haga sus saludos, Paco, conocido como Otro Nivel. Muchísimas gracias, Soser, por la presentación tan bonita que cada dos semanas me haces. Muchachos, gente, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa donde hablaremos de juegos hermosos. Esta semana estuvieron muy bonitos los dos juegos, y creo que se merecen pues que hoy comencemos temprano. Al ratito el señor Quique se nos va a unir, ya saben que tiene sus labores de padre, de godines, pero no tardará ya en llegar aquí. Y pues yo creo que nada más les puedo desear un buen inicio de programa. En un momento más vamos a ir al corte musical, que esta vez que también está muy padre. Y pues nada, muchísimas gracias por venir a acompañarnos y muy buenas noches. Así es, pues bienvenidos. Y bueno, antes de iniciar este episodio de Flashback y de entrar ya en materia, también por supuesto les agradezco a todos los que nos acompañan o nos escuchan en vivo o grabado. Y pues para hacerle honor a quien honor merece y a los que llegaron temprano, pues vamos a saludar y vamos a pasar lista a los que aquí ya llegaron desde tempranito en el chat, que está el Zombie de Berkeley, Omar SDT, y Steven CHG. Y por el chat de Mixler, que está Tierra Plana, y otros tres Elsewhere, aparte de Omar, que también ahí está. Pues gracias por estarnos escuchando ahí en vivo y por dar sus comentarios y participar aquí en el programa. Trataremos, como siempre, de leer sus comentarios y de ponerlos al aire. Y bueno, también les agradezco a los que nos descargan, ya saben, por iTunes, por iVoox, que puede ser desde Android o desde su sitio web. Gracias por escucharnos o descargarnos. Y pues ya nada más les recuerdo nuestros medios de contactos en Facebook, facebook.com/reset.tv, en nuestro cuenta de Twitter, que es @resetmx, nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/resetmx. Y nuestro sitio web, donde pues tenemos todo nuestro contenido, incluyendo estos podcasts, en www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Y pues ya saben, ahí para que lo compartan, le inviten a más gente, y pues también para que vean todo lo que publicamos y les compartimos en nuestro sitio web. Y bueno, ya nada más antes de ya entrar con la música de este gran juego, de este divertido juego, pues recordar ahí los saludos a toda la gente de los podcasters amigos, como los de Retrocast, como los de Select Start, los de Zona Negativa, y por supuesto todos los de la podcastería que pues nos prestan su espacio también para publicar ahí este podcast y pues para compartirlo. Y bueno, pues ahora sí ya, vamos a la música del primer juego de este programa, que es pues nada más y nada menos que Blaster Master del NES. Así que escuchen este gran juego, sí, y gran soundtrack, y regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este intro, de este bonito intro musical de este primer juego del Flashback 158, que es pues Blaster Master, creado por nada más ni nada menos que por Sunsoft, esa compañía desaparecida pero que nos dejó un gran legado de juegos, lanzado en 1988 para el NES. Pues este juego es una mezcla de juego de acción, shooter, run and gun y de plataformas. Como que aprovecha todo un poco de todo. Y de hecho mezcla varias mecánicas diferentes y varios estilos. Pues este juego, lo primero que salta y destaca al encenderlo, al ponerlo en tu consola, es la gran música que tiene el juego, que luego te engancha, luego te mete en ambiente y te mete pues en la emoción de lo que va a ser el juego y la acción del juego. Y pues este juego tiene una historia bastante rara, de que de hecho cambió de la versión japonesa a la versión internacional. La versión japonesa, según ya es la humanidad que vive en un planeta diferente, ya en el futuro, y donde un personaje llamado Goes se proclama el emperador y pues toma control de toda la civilización espacial. Entonces el único planeta o la única civilización que no ha terminado de conquistar es la que se llama Sofía de Ter. Ahí Sofía de Ter es el nombre de la civilización que vas a salvar. Entonces pues como el protagonista vas a subirte a tu vehículo, que de hecho te sueltan en la ciudad, y pues vas a derrotar a ese pues emperador malvado que va a controlar todo, que va a conquistar todo. En este caso el tanque simplemente se llama Metal Attacker en la versión japonesa, y pues es más que una trama un tanto genérica, pero que sirve de buen pretexto para la historia. Y bueno, esa es la historia que conocieron en Japón, pero la que conocieron muchos, que fue la internacional, fue una bastante curiosa, donde el protagonista se le escapa su rana. Entonces se mete a una agujero en el piso. Su rana se llama Fred y él se llama Jason. Ahí el nombre bien gringo. Claro. Y pues al perseguir esta rana termina cayendo en el hoyo, y en el hoyo descubre el tanque, que el tanque es el que se llama Sofía de Ter. Y a partir de encontrar el tanque y todo eso, descubre toda una civilización y criaturas que viven en el subsuelo, y que pues están tramando salir a la superficie y pues destruir la civilización. Entonces pues el protagonista Jason se sube al tanque y pues va a enfrentar a estas criaturas y a su jefe para que prevenir esa invasión de los subterráneos a la superficie, que prácticamente es a final de cuentas más o menos lo mismo en las dos versiones, y es derrotar al líder malvado que va a conquistar la tierra donde tú vives. Y pues ya con esto empezamos las aventuras de este juego, donde vas a ir manejando pues dos modos de juego. Uno que es de vista lateral, donde vas a ir en tu tanque y del que te puedes bajar a tu personaje y moverlo y moverte en el escenario con el personaje, teniendo sus ventajas y desventajas el estar en tu tanque o el moverte como personaje, de los que vamos a hablar ya más adelante. Pero también va a tener otro modo de juego donde con tu personaje fuera del vehículo vas a poder entrar a ciertas puertas que solo puede entrar el personaje, y va a cambiar a vista superior el juego. Vista isométrica. no es isométrica. Porque... pero será el 88. Pero bueno, el chiste es que puedes disparar en las cuatro direcciones, en esta vista, y todo lo ves desde arriba. Es como contra en Super C, en las misiones de cuando tenías la Ándale, las segundas misiones. Ahí podrían checar eso y es similar. Uh-huh. Y pues ahí en estos modos de juego vas a ir explorando mapas y vas a ir más que nada obteniendo power-ups. Y de hecho en este modo de juego es donde vas a enfrentar a los jefes, donde vas a meterte a cavernas o a edificios y te vas a encontrar tanto los power-ups, muchos de los power-ups, como también los jefes de cada nivel. Ya que en sí es lo curioso, en vez de enfrentarte a los jefes con tu vehículo, te vas a enfrentar a los jefes en persona, a pie. Y pues más que nada de esto trata el juego básicamente, que tiene la peculiaridad de que no es tan lineal como pareciera, sino que es mucho de explorar y de ir y regresar de mapas, porque uno piensa, pues vas de la zona 1 a la zona 2 y de ahí ya te sigues, pero no, a lo largo del juego vas a ir descubriendo que aunque te marcan ahí que vas a la zona 2, vas a la zona 3, de repente tienes que regresar a la zona 2, a la zona 1 para pasar a otra zona, que es algo que te saca de onda y que es interesante y hace más pues más creativo el modo de juego. Y pues ya con esto es la introducción y ahora sí te cedo la palabra, Paco, para que le entres a hablar del juego. Pues creo que diste básicamente todo. Simplemente como viste, hay dos modos de juego. La parte del tanque es como que el run and gun. Bueno, es el plataformer, ¿no? También es el plataformer básicamente, perdón. Porque te digo, vas entre plataformas, el tanque dispara en dos direcciones. Y tiene varios ataques. Tiene uno que es el disparo normal. Tiene uno de misiles y los homing missiles, ¿no? Que cuando los dispara como que se parte en tres el misil y empieza a seguir a las personitas. La verdad es que el juego Blaster Master es uno de esos juegos que no te crees que salieron 2 años después de Metroid. Metroid es del 86 y Blaster Master es del 88, pero realmente vemos un avance, yo creo que increíble en este tipo de juego, porque de verdad si nunca lo han jugado, está muy bonito. Y algo que me gustó mucho de esa época es el cambio de perspectiva. Igual y ustedes no lo notaron, pero cuando están en el tanque se ven de un tamaño. Cuando Jason sale... porque el tanque tiene nombre, el tanque se llama Sophie, ¿no? Y cuando sale... Sí, Sofía de Per. Sí, es Sophie. Y cuando salen del tanque, el Jason se ve pequeñito. O sea, sí se ve la perspectiva de que cuando sales eres una persona que está dentro del robot, del artefacto este. Entonces cuando tienes que agarrar camino hacia tus misiones, digamos a pie, la verdad es que el juego cambia de una forma, como les decíamos, las misiones de Contra, que se ve impresionante. Y ahí el personaje se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia todas las 8 direcciones. Y digo, es como una vista isométrica de cierta forma, ¿no? Con sus limitaciones. Pero realmente el juego es muy bello, la música está increíble, el diseño también está muy muy padre, ya saben, el típico diseño de NES, donde pues es algunas misiones como un tipo bosque, el tipo industrial, pero bien lo dijo Sorcerer, hay backtracking, porque de cierta forma necesitas agarrar algún otro objeto para poder pasar a tu siguiente misión, lo cual pues no era como que tan común para esa época, ¿no? De estaba Metroid y sí estaba así, pero que otros lo implementaran de forma tan sencilla y tan, digamos, tan natural, no se veía muy comúnmente, ¿cierto? Y más que nada, además que Metroid, si bien es el que implantó ese modo de juego, este lo usa, pero lo hace de forma mucho más sencilla que Metroid, porque Metroid como que si de repente te pierdes y te quedas pensando, bueno, ahora qué necesito hacer o por dónde me tengo que meter. Y como que es más intuitivo qué es lo que tienes que hacer, a dónde te tienes que meter. Obviamente tiene su reto el encontrar los caminos por los que te tienes que meter, pero no es tan complicado como Metroid. No, de hecho no es nada complicado, es muy sencillo. Simplemente yo creo que lo único que te puede abrumar es que de repente hay como muchos enemigos, o que de repente quedan fuera de tu ángulo de disparo, pero no, es un juego difícil. Creo que la parte más difícil es cuando juegas con Jason. De hecho, porque aparte tiene el detalle que de seguro a muchos les pasó cuando se bajaron del tanque por primera vez, que ahí tú vas bien campante y te avientas de una plataforma y ¡bola! Se muere. ¿Por qué? Porque este personaje resulta que implementaron ciertas características realistas donde no puedes brincar de muy alto porque se lastima o se mata el personaje. Así es. Y antes de continuar, también ahí de checar el chat, que está comentando mucho Zombie de Berkeley, que dice que fue su primer juego original que le compraron, que aún tiene la caja y el manual. Y eso, y de que le llama la atención eso de que te podías bajar del tanque. Y también menciona de la secuela del PlayStation, que esa después la... Igual la mencionamos rápido. Y también ahí saludos para M. Medina, que como siempre se está quejando de que según no pelamos al chat. Saludos, saludos, Doc, saludos. Ahí luego síganos en Twitter y hace periscopes de templos y este asunto. Entonces está muy padre conocer Japón a través de un teléfono celular al otro lado del mundo. Y tengo curiosidad, de hecho, de ver eso. Sí, síganlo en Periscope, es M. Medina, me parece, y ya les anuncia Periscope cuando sea, y para que lo chequen. De verdad, muy, muy, muy interesante los recorridos, y también para que conozcan a Ibiki, me parece que es el nombre de su hijo. Y bueno, regresamos a lo de... Sí, a Blaster Master, Blaster que de verdad Master. Es un increíble juego. Se los prometo que es un increíble juego. No es un juego olvidable. De hecho, aparte es un juego que como que está olvidado por los anales de la historia. Mucha gente no lo conoce, pero creo que es un juego que vale muchísimo la pena por todo lo que envuelve, porque de verdad, yo les digo, Metroid salió en el 86 y 2 años después te entregan Blaster Master y dices, wow, sí se ve la evolución. Y además lo que hay que destacar es que este juego fue hecho por Sunsoft, esa compañía que muchos que han jugado ya con consolas de generaciones actuales no conocieron, pero que dejó juegos muy memorables, que tanto estéticamente estaban bien hechos como también en mecánicas de juego. O sea, eran juegos bastante completos muchos de los que presentó. Recordemos, por ejemplo, el juego de Batman, que es de Sunsoft, es de NES, y también, por ejemplo, Waku Waku 7. O sea, nada más por mencionar algunos ejemplos. Y el de Batman es un juegazo, El juego de Batman por parte de Sunsoft es un juegazo. Es así, uno de los juegos más chidos que tiene el NES. Y bueno, hablando un poco ya de lo que es el apartado de las del diseño visual del juego, lo que me gusta es que cuando vas cambiando de zonas, sí se nota luego el cambio. O sea, te ponen muy padre la ambientación y sí te sientes, se ve esa diferencia entre espacios abiertos y espacios cerrados cuando cambias de un lugar a otro. Por ejemplo, que inicias en el bosque ahí en el espacio abierto y luego que en varias zonas te ves como en diferentes tipos de cuevas, o luego incluso hay una zona donde es todo debajo del agua. Pero el único que puede como que andar bien por ahí es Jason. Sí, de hecho. Y tienes que dejar el tanque para que Jason nade, porque nada así como busito. Y es, o sea, como que sí está muy separado el hecho de que cierta cosa, de que cierta, digamos que cierto lugar está diseñado para cada personaje, porque Jason no brinca, me parece, o no creo que no brinca, nunca intenté brincar. No, sí brinca. Pero no brinca, pero... lo que el tanque. Ah, no. ¿no? Entonces... Y aparte lo que dijimos, de que no puede caer desde una altura muy alta. Entonces está muy limitado a dónde se puede aventar. Así es, entonces cuando llegas a una parte donde solo puedes estar a Jason, porque les digo, cuando te bajas del tanque, esos niveles son como para el tanque, básicamente. Porque si tú intentas jugar ahí con Jason, no vas a pasarlo nunca. Y cada uno de los digamos que Sophie es un personaje y Jason es uno, cada uno tiene una barra independiente de poder, lo cual pues también te da como mucho más oportunidad de tener margen de error. De hecho, eso te da una ventaja porque, por ejemplo, cuando te bajas como Jason, puedes de repente empezar a recibir daño, te regresas al tanque y ya restauras tu energía. Así es. Que es como la base. Ahí tocó base y me recupero. No, y de verdad que sí se nota que sí, el diseño de niveles sí está muy muy bueno. Porque cuando realmente determinas que cierto personaje va para cierta parte, pues dices, ok, esto no va a funcionar si lo intento de cierta forma. Y también hay muchos power-ups, por si no lo habían notado. En el caso, yo lo vi mucho con el personaje cuando va a pie. Tiene diferentes tipos de disparos, al igual que el tanque, pero aquí los tienes que ir agarrando. Y cuando agarras cierto tipo de power-up, son útiles para también cierto momento, igual que las armas en contra. Una te sirve mejor con otro, con algún tipo de jefe. No sé si lo notaste tú, Sofer. De hecho, y además de que los power-ups los tienes que administrar porque se gastan, todos se gastan. Por ejemplo, Jason cuando va a pie, en primera va mejorando su rango de disparo, que te aparece una segunda barra, que va llenándose en cuanto, según se va llenando, se va haciendo pues tu disparo más de mayor alcance, pero se gasta, o sea, te lo acabas. Y el botón que serviría de salto en el modo de vista lateral, en este va a servir para soltar una especie de como de granadas que van a ser muy útiles para las batallas con los jefes. Y con el vehículo, también en esos niveles donde vas a pie, pues le consigues mejoras. O sea, porque en primera obtienes power-ups, pero después al derrotar a los jefes vas a ir obteniendo las mejoras que te van a servir para poder avanzar en el juego. Entonces mucho de lo que haces a pie sirve para ir mejorando al tanque. Y el tanque, para usar tus power-ups, aprietas hacia arriba y el de disparo, y vas a soltar el disparo que tengas seleccionado, que lo escoges al apretar Start y pues moverle al menú. Pero bueno, notaste, bueno, hablando de esto también, vieron que el diseño de, viste que el diseño de los jefes es como que contrasta mucho con el diseño del personaje y del que tú estás manejando, porque realmente sí te muestran como que mucho alien, mucha forma. O sea, sí se ven más monstruosos. ¿Dónde? El personaje se ve como amigable, como que el universo no va con tanto los jefes, y los jefes para el tamaño del personaje sí son muy grandes. O al revés, luego el personaje se llama muy grande para los jefes. Porque también hay veces que el personaje se veía como, no sé, como un personaje, pues un personaje chibi, esos chiquitos y gorditos. Ajá. Y los jefes se ven así más, de proporciones más orgánicas. Oye, ¿y no notaste que el personaje se parece un poquito a Dick Dog? Sí, de hecho sí. O sea, como que le da esa aire a Dick Dog, ¿no? En ese juego que tienes que ir cavando y reventando a los enemigos con tu bomba. Ajá. A lo mejor mucha gente no lo ha probado, pero está muy bueno también ese juego. Es entretenido. No es como que el mejor juego del mundo, pero está entretenido. Pero sí le da un aire, ¿no? ¿No lo notaste? Ahora que lo mencionas, sí. Porque tiene su casquito así como de astronauta. y está interesante el juego. Bueno, está interesante ese diseño de personaje. No sé, Deep Dog. De hecho, también me recuerda los primeros diseños de Bomberman. Ándale, también se parece a Bomberman, pero el Bomberman de NES. Ajá. Que es como parecidón. De hecho, es muy, muy parecido. Como que era una moda, ¿no? Que todos anduvieran de casco y con traje así como... Pues era como que la onda espacial, ¿no? Estaba muy, muy reciente, entonces... Bueno, ya no era así como wow, pero si toda la gente se maravillaba por ver la luna, por ver... No tenían Google Earth y esas cosas, entonces era... Como que, ay, güey, esto va en el espacio, se ve chido, ¿no? Y fíjate cómo al principio del juego tú dices, ah, va a ser lineal, vas a tardarte tanto tiempo en terminarlo. Pero como es mucho de exploración y de andar mejorando tus poderes, tus armas, todo eso, es lo que le da, lo que expande el juego, lo que hace que dure más y que sea más divertido e interesante, de que no importa que luego te tengas que regresar, pero de alguna manera sigue siendo divertido todo ese recorrido. Y además de que el juego tiene su dificultad, pero no es injusto. O sea, por ejemplo, cuando mueres, si bien te regresa al inicio de nivel, pero te regresa, por ejemplo, al último punto de transición donde estuviste. Entonces, así no te regresa tan manchadamente, además de que tienes continuadas, suficientes continuos como para acabar el juego sin tanta dificultad. No es injusto, pero creo que el hecho de que puedas estar regresando a los escenarios para agarrar otra misión es muy importante, porque realmente necesitas tener otras habilidades para poder lograr llegar a esos puntos. Te digo, es un modo de juego que no se ha explotado mucho porque apenas el primero era Metroid, pero que sí realmente le da mucho jugo. Y no es de esos juegos que se acaben en una hora. Yo, bueno, no lo acabas como en una hora, lo acabas como en ¿qué? ¿2 horas? ¿2 horas y media? Si no eres tan hábil. Más o menos, yo creo que lo echaría. Y eso, si también más o menos vas avanzando, porque también luego hay personas como yo que le gusta estar explorando y sacar todo lo que pueda. ¿Sabes? Entonces luego ahí pierdes el tiempo ahí. ¿Sabes qué me gusta de este juego? Que te puedes quedar un momento como apreciar lo que veías en pantalla, porque tenía muchos elementos al mismo tiempo. No era el juego con las mejores gráficas, de hecho no sé qué juego es el mejor de mejores gráficas en el NES, pero este Blaster Master se ve muy bonito, y te digo, contrasta mucho el diseño del personaje del tanque con lo que tú tienes de fondo, porque ya sabes que lo del fondo es estático, ¿no? Uh-huh. Y el tanque se ve como que con tanta vida, y esto que dice, ay, pues sí, se ve como distinto. De hecho, las secuencias animadas, ¿no?, que tiene el sprite del tanque, de cómo mueve su cañón y cómo se flexiona a la hora de brincar, por ejemplo. Claro, claro, es muy importante eso de las animaciones, además el tanque brinca mucho. Sí, de hecho, y aunque como que te da la impresión luego de que no iba a alcanzar. Sí, sí, pero alcanza. Cuestión de que, a veces tienes que tomar el salto casi hasta la orilla para que llegues al punto. Pero no es un juego donde sea como que tan difícil hacer los saltos en esta plataforma. Y aparte hay otro punto importante que hay que mencionar, y es que en las diferentes zonas donde entrabas, si eliminabas a los enemigos, en este no era de que volvían a salir, sino aquí sí como que registraba que habías destruido los enemigos de la zona y ya no volvían a salir, ya dejaba limpia la zona. No había ese respawn injusto. Entonces pues luego cuando estabas así en peligro o sea en apuros de que ya te podían matar, si te eliminabas de eliminar los enemigos, de alguna manera te quitabas ese obstáculo del camino. que era algo que te ayudaba mucho. Así es. Y de hecho son 8 niveles. ¿Eso ya lo dijiste? No. Son 8 niveles, cada uno pues ya saben, con su jefe respectivo y sus monstruos respectivos. El juego también, lo decimos de nuevo, no es lineal. Entonces es interesante porque pues no tienes un mapa, no tienes una forma de saber por dónde entrar, así que pues básicamente tienes que explorar por fuerza. Y había unos como, si lo ven es como continuo el juego, cuando vas hacia la derecha, pero llegabas como unas puertecillas donde hacía como un scroll como en Mega Man y cambiabas a otra pantalla, lo cual pues era como parte de la época, ¿no? Que se scrolleaba la pantalla. Pero por lo regular todo era continuo, de hecho. Entonces eso también es importante que lo mencionemos, porque también pues era la moda en esas épocas, ¿no? Sí, sí, sobre todo que como que veía la creatividad de los creadores a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque o sea, los juegos de antaño se distinguían porque para pasar de un nivel a otro, de una zona a otra, por lo regular limpiaba la pantalla y te mostraba una pantalla nueva a la hora de cambiar de nivel o de zona. Y con juegos como este, que eran un tanto más recientes, lo que trataban de hacer era precisamente darle continuidad a toda la secuencia, que pues sí, que los recorridos, los escenarios fueran continuos, que se viera como que ibas avanzando, que no estaba restringido a un área muy limitada. Específica, sí. Y bueno, también comentarles que muchos de los niveles creo que usan como, eran como que puedes usar los sprites de otros o los assets, porque de hecho hay como montañas genéricas del fondo en el juego. Está el nivel del castillo, que también es como genérico. De hecho me recuerda un poco a la misión de Ninja Gaiden, los de NES obviamente, donde, sí. Entonces no sé si eso era como ley, que podías usar pues los assets de otras personas. Hay un bosque también, que juego de NES no tenía bosques en esa época. Estaba el bosque, estaba la cueva, estaba el agüita, un castillo, una zona industrial, ya les había dicho. Y mencionaste que la portada tiene un alien ahí como raro. No sé si sea como un homenaje a Metroid. Bueno, de por sí los jefes tenían esa apariencia. Sí, y de hecho el personaje, bueno, yo lo podría ver como un diseño de un personaje de Doom, de un demonio de Doom. Y la portada está bonita, esas portadas que veías el logo dorado de Nintendo y decías, esta es calidad. No siempre aplicaba, pero la portada de Xia Blaster Master y el target ahí con el alien se veía muy llamativo para nosotros. Muy llamativo, ya lo habíamos dicho, que a veces las portadas eran las que te vendían el juego. De hecho, y decías, güey, un alien, ay, pues sí se ve bueno. Uh-huh. Y cuando te encontrás un juego tan bueno como Blaster Master, dices, ay, sí valió la pena el cambio. Que de hecho hay notas, quién sabía demostrar más lo que era el juego, ¿no? En una portada. Porque ya también sabemos cómo Capcom, de verdad metió mucho la pata con muchos juegos en esa época, con sus portadas. Empezando por el famoso Mega Man. Pero Mega Man es un juegazo. Sí, pero pues cuántos. Sí, pero decías, ese mono gordo, ¿qué? Sí. Con pistola horrible, ¿qué? Ajá. Y también, por ejemplo, los otros juegos que también tenían muy buenas portadas eran los de Konami. Los de Konami tenían muy buenas portadas. Creo que su portada más fea, sin duda, es Zombies Ate My Neighbors, donde sale así una señora, gritando eso. Y así como una espiral amarillo con rojo. Y tú decías, ok, ¿este juego de qué se trata? Ya una vez que lo pones, la verdad que dices, ay, cara, es el mejor juego del mundo. En esa época, obviamente. Pero las portadas te vendían todo. Y de hecho, el jefe, el mono que aparece ahí, creo que ya es el jefe final. Porque de hecho es enorme el maldito. No, es el semifinal, el subjefe. ¿Ah, sí? Bueno, pero... Sí, porque acuérdate que es de los últimos. Y sí, sí se ve intimidante, la verdad. Sí. Y bueno, también algo que casi no hemos mencionado, pero que hay que recordar o recalcar, sobre todo, es el soundtrack de... Uy, de hermoso. Juego. Hermoso soundtrack. Que que de por sí todos los juegos de Souls se han caracterizado por tener un soundtrack muy bien realizado. Tanto así que, de hecho, para varios cartuchos de juegos de Sunsoft para el NES, ellos desarrollaban sus propios chips de sonido para complementar el sonido que ya producía el NES. Entonces, por lo regular, sus soundtracks tenían una, como que una complejidad mayor de sonidos, la música, los efectos de sonido. Oye, y no, bueno, no sé qué tan famoso es en Japón, ¿no lo fue? Porque estuve viendo que hay mucho arte del juego y mucho arte muy bonito. Va como animesco, como realista, con Sofía y con Jason, y la verdad es que no recuerdo que muchos juegos se le hicieron un arte tan padre. Digo, obviamente no tiene nada que ver con el arte del juego, pero no recuerdo, o sea, sí es muy famoso en Japón, porque veo que tiene juegos para Game Boy Color, veo que tiene juegos para, bueno, la secuela esa de PlayStation, que no está tan padre la portada, nada más es el mono parado al lado del tanque, o sea, como que ya se quería ver más badass de lo que realmente era, pero... Por cierto, en Japón se llama Meta Fight, por si lo llegan a buscar. Pero sí es muy famoso Blaster Master allá en Japón, lo fue. No estoy completamente seguro, pero lo que sí es que como que tenía cierto seguimiento o cierta escuela, ciertos seguidores en Japón, la propia compañía Sunsoft. Ok, y también si buscan Master Blaster aparece el personaje que sale en Mad Max de la cúpula de más allá de la cúpula del trueno, que era un gigante con un enanito. Ahí para que lo cheque. Porque muchas veces me equivoqué y puse Master Blaster. Y de hecho, que sí, ese orden de palabras, luego sí te. Es que por lo general los juegos empezaron con Master. Master Quest, Master Bla, Master Fighter, Master Todo. O era como en la época del Super, que todo era Super, Super Tal, Super Fighter, Super Todo. Igual es sí. Igual es 64, igual y lo sigue siendo Nintendo, sí. Con Wii U. Sí, fíjate que estás mencionando algo que incluso todavía se mantiene de mención, claro. ¿No? De los nombres de los juegos. De que, por ejemplo, de Super Nintendo todo era Super, Super algo. Sobre todo si eran versiones nuevas de juegos ya existían. Super. En 64. Genesis era Mega. En el 64 también era todo. Mario 64. Super Mario Kart 64. Killer Instinct. Gold. Bueno, pero todo lo demás era 64. Ajá. Incluso en el PlayStation, no tanto tenía el nombre de PlayStation, pero mucho lo que recalcaban era 3D. Todo era 3D. Y ahorita en el Wii U, sí. ¿Todo es Wii U? Sí. New Super Mario Bros. Todo es U. El Smash Bros. U. Antes que ya no es Mario Kart 8 U, sino ya sería una mentada. Sí, no manches. Sí, lo que me saca de onda es el nombre que le simplificaron al Smash. Sí, que no le pusieron ningún subtítulo ni nada, ¿no? Entonces, no sé si ya para el siguiente sea como un remake, así como un reboot que sea ya solo Super Smash, seguro le van a poner NX o alguna cosa. No, así como van a seguirse haciendo patches del mismo DLC. Pero así te conviene. Oye, y bueno, ahorita cambiando de tema, ¿vas a comprar a Cloud en Smash? Aún no sé, apenas voy a comprarlo esta quizá precisamente. Ah, pero o sea, ¿tú no tienes Smash? No, como que lo dejé al último. Lo estás haciendo mal, Sorcender. Es que fíjate que es de esos juegos que si no juegas en línea no tiene tanto chiste. ¿Tu friki placero se emocionó cuando vio a Cloud? Sé sincero, tu friki placero interno no, se es prendió. Que yo soy más fan de Final Fantasy VI. Ay, bueno. Entonces yo soy de los que digo, está. Este es más bien popular, no es el mejor Final Fantasy. No, no, pero es que es el primero de muchos. Es como Ocarina y como Twilight Princess fue el primero de muchos, entonces pues son como de los favoritos. Pero bueno, mencionamos la música. El compositor de la música es Naoki Kodaka. Que les digo, en verdad hace un excelente trabajo, de verdad. Es de esos juegos que dices, ok. También hizo la música de Batman, por si no lo sabían. Que la música de Batman también está muy muy chida. El de Gremlins 2, que y tiene muchísimos juegos. El de Spy Hunter también hizo la música. Freedom Force, el de Blaster Master, el de Batman, Batman de Video Game del 90 y del 89, bueno, del 89 y del 90 respectivamente. El de Super Spy Hunter, ya de Super NES. También el de Batman Return of the Joker, creo que es este. Es de NES, es la segunda parte donde el Joker es como. No, no es este de NES. Es de NES, ¿no? Entonces sí. Super Spy Hunter también es de NES. Y en este juego de Return of the Joker, el Joker creo que es este así como un dios porque puede arrojar rayos. Entonces, no, está muy difícil ese juego, al final te pone difícil. Ahí por si lo quieren checar al compositor. Ya desafortunadamente, ya después ya no continuó haciendo nada. Creo que el último que hizo fue en el 97, en algo que se llama Outlife, y eliminé Yesterday, para que lo chequen. Pero pues yo creo que sus mejores composiciones están en Batman y en Blaster Master, porque neta, la música es muy bonita. Oh, sí. Y por ahí rescató un comentario de ahorita que decíamos sobre los nombres. Dice Zombie de Beck, en el Atari todo era Space. Ah, sí, porque estaba la onda, te digo que era la onda espacial. Space Invaders, Space no sé qué, Space no sé qué. De hecho, si checan algo, muchos juegos empiezan con Star, con Super y con Space. En esa época, en los del NES y Atari. Como que todo es Space, sí, algo. Como que todo era temática de espacio o algo así. Rocket Space, Space Master, Space bla. Entonces es chistoso. Realmente es muy chistoso como una época nos... Se ve la influencia de la época en ese momento, ¿no? O sea, no podemos decir... Sí. Somos parte de una época. Vamos. Es como ahorita que tenemos muchísimas cosas y nos están escribiendo hasta los juegos para ese tipo de cosas. Que ahora lo que tienen los juegos es que todos aquí, no todos, más bien muchos, sobre todo de los juegos grandes, tratan de emular al cine. Nombres tipo cine, historias tipo del cine y cosas así. Yo creo que es un error, ¿sabes? Sí, porque yo también realmente los videojuegos son un medio mucho más rico que el cine. En algunos aspectos, no en otros. Sobre todo que es interactivo, no vas a sentarte a ver algo, vas a interactuar con él. Así es, entonces son distintos, pero me parece mucho más rico el que puedas interactuar y crear tu propia historia, ¿no? Tener tu RPG y decir, bueno, voy a ir por aquí, por allá. Y el cine es una historia pasiva, una interacción pasiva donde tú solamente te sientas a ver lo que está sucediendo con el protagonista. Probablemente, a lo mejor en un futuro, Until Dawn, ese juego de PlayStation, no sé, creo que es el exclusivo PlayStation, donde tú decides para dónde ir y eso, puede ser que se vaya por un nuevo hito en digamos, una nueva rama, esto del cine y los videojuegos, pero no es algo que me interese mucho, la verdad. Solamente si a la izquierda, a la derecha, por abajo, tápate, agáchate. Mejor juego, que es más interesante. Y tú puedes hacer tu propia historia. Y bueno, creo que ya con esto vamos cerrando Master Master. Y acá, de aquí que quién sabe qué ande o dónde ande, pero no, además no se aparece. Pero bueno, ya nada más comentarios finales, conclusiones de Blaster Master y tal vez hablar un poco de las otras versiones. Uy, pues que hay una versión para PlayStation, pero pues yo no sé, yo no la jugué, la verdad. A pesar de que el PlayStation era la consola de la piratería, pues tenías tantos juegos que realmente no acababas ninguno, ¿no? Muchísima gente decía, yo tengo 80 juegos. Y dices, ah, ok, ¿cuántos has acabado? Ninguno. Entonces yo creo que muy poca gente conoce ese juego de PlayStation. Y mi comentario de Blaster Master es que realmente es un juego muy bonito para el NES. Si les interesa, no es un juego muy difícil. No es un juego que... como no es un juego que no deban de probar. Realmente siempre decimos cuál no son buenos, cuáles son malos, pero Blaster Master de verdad creo que es una joya de esas escondidas que nadie, que mucha gente no probó en esta consola ya legendaria. Y es una grata sorpresa que encontraran juegos así. Básicamente, como les digo, no había revistas, no había internet. Entonces era de boca en boca y a veces se quedaba en 2, 3, 4 personas. Y adiós, ¿no? Pero de verdad es una joya, una gran joya este juego. De Sonso, que nos regaló muchísimos buenos juegos. Lástima que ya dejó de existir. Sí. Sí, pues Blaster Master también ahí sí lo encuentran, el cartucho. Pues, aunque se los den un poco caro, obviamente que no se manche, pero... ¿Cuánto es caro? Yo no sé, yo diría que ya caro, ya cuando ya te lo están dando en 500 pesos o algo así, ya eso ya sí es manchado. O sea, todavía el límite, yo digo, para un cartucho de NES está por los 400 pesos. Y eso ya empieza a doler. Pero este juego no es de culto, ¿no? Pues te diré que ya con eso de que ya como nosotros muchos ya están haciendo hablando de juegos retro, ya le han hecho cierta publicidad. Bueno, eso sí. Ya sabes que ay, nadie lo probó, pero no, sí está bien para. Es un juego de culto, sí. Ya sabes, pero sí. Yo creo que más de 400 ya. Es más de 300 pesos. Bueno, y eso, si lo encuentras a ese precio, está bastante bien. Porque la verdad, yo conozco los precios que manejan los revendedores. Y y sí, sí brinca mucho cuando llega a ser un juego famoso. Ok, bueno, pues denle una checada al juego. Si lo encuentran barato, pues yo creo que es una gran oportunidad de tener un juego muy bonito en su consola. Y obviamente, pues que tengan un NES para poder probarlo, ¿no? No hay como jugarlo en la consola de origen, no prueben emuladores. A lo mejor pues es más fácil, pero pues no es lo más recomendable. Y de verdad, y bueno, se los comentamos porque creo que ya estamos en la época en que se puede comprar este tipo de juegos muy baratos y consolas muy baratas para probarlos en su experiencia original. Sí, de hecho creo que estaba ya de la consola virtual de Wii, supongo que la pasaron a la de Wii U, no he checado. Entonces ahí para que también lo busquen, porque en consola virtual, digo, ahí sí es un buen precio bastante razonable en que te pueden los juegos de NES. Entonces también ahí para que lo busquen, Blaster Master, un juego bastante completo que la verdad vale mucho por lo que pagas por él. Entonces pruébenlo y consérvenlo. Sí, la verdad es que más fácil ahorita. Es más fácil comprar juegos de NES ahora que antes. Sí. Antes tenías que ir a cierto tipo de tiendas departamentales o ir a los tianguis y buscar algo sin información. Ahora con toda la información y el internet y nuestras tiendas virtuales o tiendas físicas o tiendas que compras por internet, pues es mucho más fácil encontrar un juego. Y si lo ves en 500 en una, buscas en otra, a lo mejor lo tienen 300. O haces un cambio y te lo encuentras mucho más barato. Entonces, creo que sí, es bueno. De verdad, pruébenlo. Neta, no se van a arrepentir de jugarlo. Y pues ya saben, está la versión de Genesis, Blaster Master 2, la de Blaster Master Boy, Game Boy. Enemy Below, que es para Game Boy Color. Blasting Again, para el PlayStation. Y Overdrive, que ese no sé si... si lo pasaron para el Wii U, pero estaban en la tienda del Wii. Entonces ahí están todas esas versiones. Sale, pues, con esto cerramos Blaster Master y ahora sí pasa al segundo juego de este programa, que también está bastante bonito. Y por la música, ya saben que si la adivinan, pueden escoger una canción para que la pongamos al final del programa. Y la música de este juego es bastante ambiental y bastante icónica, así que a lo mejor les da una buena pista, pero sí se parece a la música de otros juegos de esa misma ambientación. Ojalá que lo adivinen porque está muy padre. Y bueno, vamos a al juego sorpresa y regresamos. Pues veamos, a ver si alguien adivinó. Yo creo que no. Ni siquiera hicieron el intento. ¿Lo ven? Pero bueno, ojalá los que hayan bueno, los que lo escuchan grabado ya tienen el spoiler, pero igual y a lo mejor alguno trató de adivinarlo. Si lo haya podido adivinar. Pues el juego de este segundo bloque es un juego que sobre todo estéticamente es muy hermoso. Y pues es The Last Blade. Esta ¿cómo se diría cuando es saga de dos? No, pues no es una saga, simplemente es juego y secuela. No es trilogía. No, no hay trilogía. No, por eso no es trilogía, ¿cómo se llama la de dos? No lo sé. Bueno, este dúo de juegos. Ándale. Que salieron para arcades y para Neo Geo, juegos de pelea muy bonitos y pues con temática de samuráis y de espadas. Entonces, acá dejo a Paco para que nos dé la introducción de Last Blade. Pues, ¿qué les puedo contar de Last Blade? Es un juego programado por SNK, que apareció por ahí de 1997. Mucha gente lo ve como el sucesor espiritual de Samurai Shodown. Aunque Samurai Shodown tuvo 4 partes, si no creo que hasta 5, no recuerdo bien. Pero realmente The Last Blade es un juego que se sostiene por sí mismo. Tiene un diseño de personajes muy similar a Samurai Shodown en sus 2 primeros juegos. Ya cuando empezó a meter a los güeyes del hielo y eso, o al del fuego y esas cosas, pues ya como que empezó a perder esa magia del título. Pero aquí pues son como personajes muy estereotipados de ya saben, de la típica película japonesa, que está el espadachín que es muy bueno, está el que busca venganza, está el que no pelea con armas porque cree que eso es de jotos, y de hecho aquí el personaje principal se llama Kaede, que es un super saiyajin que llegó en la época Bakumatsu. De hecho está basado en esa época de Japón, en la época Bakumatsu, y no es un super saiyajin, simplemente Kaede tiene dentro el espíritu de un dragón, y que este dragón le da otro poder. O sea, Kaede tiene un cabello negro amarrado con una cintita, y cada vez que se transforma se le pone güero y los ojos son rojos. De hecho, si mucha gente no lo ubica, se parece mucho a Rock Howard de Garou Densetsu, Mark of the Wolves. Es muy similar a Rock, y de hecho en algún título Rock utiliza un traje similar al de Kaede, para que lo puedan checar. Kaede, la historia de Kaede básicamente, que él es el protagonista. Él tenía a su maestro, obviamente, y algo así como Ryu, donde su maestro, él va a cierta misión, regresa con su amiga Yuki, y pues encuentra muerto a su maestro. Entonces Kaede va a buscar al que lo asesinó, lo encuentra y se ve superado por los poderes de esa persona. Despierta el poder interno que tiene, se vuelve Super Saiyajin y mata a este individuo, ¿no? O cobra venganza. El asunto con The Last Blade es que es un juego muy muy bonito, donde se ve claramente que SNK estaba en el apogeo de sus juegos de pelea, y aunque tristemente el juego es muy bonito y muy balanceado, tenías un golpe fuerte, un golpe débil, un counter y uno de patada. El counter pues era muy útil porque lo que hacía no era como que un contraataque, simplemente arrojaba el ataque del enemigo hacia, le quitaba la guardia, vamos, y tú tienes chance de poder atacar. No te regresaba el golpe directamente. Y tenías 2 barras, una de poder y una de velocidad. Cada una tenía distintas habilidades, pero la de poder era la que te permitía realizar un poder como muy muy manchado, y la de la otra te daba otros tipos de atributos, no recuerdo bien. Era una barra azul, que era la de Speed. Y pues creo que también mencionarles que muchos de los personajes están basados en personas icónicas, y o sea que realmente existen en Japón. Entonces creo que Lee, que es el personaje que es como un monje, no sé qué, tiene un peinado como de monje, ya saben, pelón de la mitad con una trenza larga que cuidan mucho. Él es el personaje que pelea sin armas y solamente utiliza sus puños, porque creo que está basado en un señor llamado IP Man, así era el nombre del señor. De hecho hay una película en Netflix, por si lo quieren checar, donde es un maestro de un arte marcial muy muy padre en Japón. Entonces pues chéquenlo. Les digo, The Last Blade es un juego muy bonito, muy ignorado, que apareció también para el Neo Geo, la otra consola que nos hizo felices a todos. Acércate tantito, que ya cada vez te alejas más de tu micrófono. Ya, perdón. Y como les mencionaba, un juego muy ignorado, que realmente no estaba en muchas arcades de México, y cada vez que lo encontrabas estaba vacío, nadie se atrevía a jugar. Y como dato cultural, muchos de los personajes de Last Blade aparecen en otros juegos, como en Neo Geo Battle Coliseum, en el Marvel vs. Capcom 2 aparece, me parece que uno o dos personajes, y en King of Fighters aparecen como strikers especiales, en King of Fighters 2000 para ser específicos. Aparecía Kaede, arrojaba su espada hacia el piso y así levantaba un relámpago para que te puedas seguir haciendo un combo. Entonces, pues de introducción no sé qué puedo decirles más que juego de peleas, el modo más multiplayer era de uno contra uno, personajes con un gran diseño de arte, realmente el arte es hermoso, los niveles también son hermosos porque tienen mucho movimiento, y algo que mencionaba Saucer y yo fuera del aire es que a veces no tiene tanta música porque utiliza mucho el sonido, ¿cómo se llama? Sonido natural, sonido ambiental, perdón. Si estás así como en un bosquecillo, se escuchan a los pájaros y todo esto cantar, el soplido del viento. La verdad es que es un juego muy bonito. Realmente, entonces sí les recomendaría que lo jugaran. Busquen un arcade perdido o en algún multijuego, si seguro lo encuentran ahí, el 1 y el 2. Sí, y bueno, para entrar en materia con este juego, más que resaltar que este juego, lo que más se esmeraron fue en el diseño estético de todo el juego. Desde los propios personajes, que están muy elaborados, de ver sus vestuarios, sus armas y sus peinados, de que no manches, qué trabajo de diseño se aventaron. Los escenarios, se aventaron toda una ambientación para cada combate, cada personaje. De hecho, incluso entre escenarios, algo que a lo mejor no brinca tanto a la vista en otros juegos, en este se ve bien padre la transición entre cada pelea, donde ves una introducción así como una postal del escenario de la siguiente batalla. Y cuando vas a entrar a la batalla se hace un poquito grande, perdiendo esa imagen, pero ya estás en otro lugar más padre. Sí, eso, de hecho hasta te ponen como si fuera un poema haiku. Ajá. Así te ponen una frasecita antes de la batalla, describiendo la batalla o el escenario en el que vas a estar. O sea, está estéticamente muy, muy bien cuidado todo el juego. Y eso nada más hablando del aspecto visual, porque como ya dijo Paco, lo que es el sonido, tiene música donde debe tenerla, o sea, donde hace falta para resaltar la emoción o el momento. Y usa simplemente sonido ambiental cuando es suficiente para darte esa ambientación que tiene en la pelea y el lugar donde estás peleando. Y pues eso es lo que primero salta a la vista de este juego. Y este juego, ya hablando ya en términos de lo que es lo que es las mecánicas, el modo de pelea, todo eso, en primera lo que me recordó mucho es una mezcla entre dos juegos que ya habían salido antes para la Neo Geo, que es obviamente, como dijiste, Samurai Showdown. O sea, hereda mucho de lo de Samurai Showdown. Muchísimo, muchísimo. Hereda y muchísimo. Y también me recuerda mucho ese elemento fantástico que tiene también el juego de Kabuki Clash. Pues también tiene de los dos, porque mira, una de las características de Samurai Showdown, del primero, era como que estaba un poquito más realista que ya los otros tres, dos que le siguieron, porque realmente pues te tenías a Haomaru, que era un samurái, y bla bla bla, ¿no? Pero se veían muy realistas. Aquí también el diseño se ve realista, pero obviamente pues tienen el chance de aventarse un poder con un relámpago, ¿no? Ya sabes, muy muy vistoso para esa época. Pero sí tienes razón, o sea, tienen ese asunto como muy muy pues muy fantasioso, que es como, ya sabes, pues los juegos pues de SNK, que así son, ¿no? Y bueno, y en el de caso de Kabuki Clash, que era de Hudson. Bueno, y antes de continuar, rescatar unos comentarios de los chats del de Mixler, que nos dejó varios comentarios de tira plana, donde menciona lo que precisamente lo que dijimos, de que de que este salieron algunos de sus protagonistas en otros juegos, como ese de Battle Coliseum. Y este también dice de que The Last Blade es un gran juego que da, pero muy olvidado. Y Battle Coliseum no es un juego muy bonito, no es un juego tampoco muy bueno. Y lo único era como hacer a los, juntar a todos los de SNK y meter así como Dream Team. Pero no es un juego muy muy balanceado, no es un juego muy bueno. Realmente es un juego muy roto, por cierto. Por si alguien lo quiere jugar, ¿cuál? Están en las tiendas virtuales, pero yo no lo recomiendo. ¿Cuál? ¿El de Battle Coliseum? El Neo Geo Battle Coliseum. Yo les puedo decir que... Ah, sí. Que no está tan padre, aunque tenga los 200 puntos de ese juego, ¿no? Bueno, y ya adentrándonos en lo que son las mecánicas de combate de este juego. En primera, de entrada, te meten algo que ya se había implementado, creo que en el Samurai Showdown, el 3, ¿no? Creo que fue donde... ¿Cuál, el counter? Metieron esto. De los modos de combate. El power, el power y el speed. Pero ajá, acá, que en acá el, se llamaba, creo que Slash. En el Samurai Showdown era... Slash y Burst. Sí. Y en este se llama Power y Speed. Que pues, ¿qué es lo que te aportan? Que con un modo de juego, como bien lo describe Power, los golpes de tu personaje van a ser muy fuertes, pero no va a tener la agilidad para hacer muchos combos. Y el speed precisamente es de velocidad, donde te vas a basar más en los combos que puedas empezar a crear con tu personaje. De hecho, en el modo power vas a tener incluso más movimientos de poder, algunos especiales. Y en el speed vas a activar un modo donde que va a ser algo parecido a lo que mencionamos en el programa anterior del modo Beast en el Street Fighter Alpha. Es algo parecido, donde se acelera tu personaje y puedes sacar un combo. En este caso, el combo obviamente no es tan largo, pero igual son combos de 3-4 golpecillos. Ajá. Pero pues es un detalle curioso. Ahora bien, lo que dijiste de que los botones, tienes los golpes con tu arma, el débil y el fuerte, y el golpe con contuso, que o sea puede ser una patada, pero con algunos personajes puede ser el reverso de tu arma. Que las patadas tienen prioridad ante muchos ataques con espada, Ajá. De hecho, muchas veces el golpe de patada puede romper un ataque de espada grande. Por si tienes, si conocen un poquito, los ataques de patada a veces sirven muchísimo para evitar que te ataquen mucho. Y el botón C, pues va a ser el modo, el botón de counter. O de, como un parry o algo así, donde si lo aplicas en el momento correcto, en el momento justo, puedes quitarte o rechazar el golpe del enemigo y abrirte espacio para que apliques tu contraataque. Así es. Y hecho, el counter es uno de esas cosas que tienen muchísima habilidad de por detrás, No nada más es apretar el botón así todo el tiempo, porque de hecho si lo intentas no lo vas a lograr. No podrás dañar a tu enemigo de esa forma. Entonces tiene que ser el momento justo. De hecho, pues se llama counter, para que sea en el momento justo. Y bueno, y ahora sí, entrando un poco más, adentrándonos a lo que es un poco la historia, que bueno, muchos dirán el juego de pelea no importa tanto la historia, pero igual, y suena interesante, porque primero los juegos de SNK siempre tendían más a desarrollar la historia de los personajes, y en este como que la propia presentación te va dando curiosidad de ver qué pasa con los personajes, con la historia del juego. Tenemos pues, empezando porque los personajes, como ya mencionaste, El principal pues va a ser este Kaede, en torno al que va a girar la mayoría de los eventos importantes. Así es. Como ya dijiste, en este caso posee el espíritu de un dios que es este Seiryu, que es el dios del norte, creo que era, según la mitología. No me acuerdo de dónde sacaba esta mitología, según la relacionan con China, un poco con Japón, pero no estoy seguro. Moriya Minakata, que es como su hermano, no estoy seguro si es su hermano directo, es su medio hermano, o cómo está el rollo. Han de ser valedores. Pero el chiste es que se son como hermanos. Que es como que el antagonista de Kaede. Más que nada porque pues él se va a generar conflicto, ya que va a ser el que, por razones desconocidas, se menciona que asesinó al maestro de ambos. Otros personajes importantes también está Yuki, que es como la hermana de ambos y la que pues en ese conflicto que hay por la muerte de su maestro, pues trata de resolverlo y hacer la paz entre ellos. Sí. Aparte de que ella tiene un poder oculto que se va a ver al final del juego. Ella es la bondadosa. Ándale. Ella, a diferencia de sus hermanos que usan la clásica katana, ella usa una lanza. Está el principal villano, sobre todo del primer juego, Kagami Shinosuke, que es un tipo que también tiene el espíritu de un dios en su interior, en este caso de Susaku, y que pues va a ser como todo personaje loco ahí que se siente dios, tratando de exterminar a la raza humana por quién sabe qué razones que ha hecho la humanidad. Pues la razón de que ya sabes, que ver el mundo arder, ¿no? Sí. No tiene una razón en particular, simplemente es odio a todos y ya. Okina, que es el maestro, un viejo maestro, que va a entrenar a dos personajes de juego, precisamente a Kagami y a Shingen Naoe, un tipo que se distingue porque pelea, prácticamente pelea sin armas, o sea, puño limpio. Ese es Lee, ¿no? No, pero también, o sea, de repente saca una especie de garras, pero como que es parte de su poder oculto que tiene. Y te digo que es el personaje que es el que tiene como el pelo cortado con una trencita, ¿no? Algo, no, Shingen es el de cabello blanco. Ah, no, entonces plateado. No. Sí, que es un tipo trabado y que te suelta unos tranchasísimos. Li Reka, que es el que dices que es un monje chino. Y busca sellar demonios, que en este caso va a tratar de sellar el demonio que está liberando Kagami. Akari Chiyo es como una especie de sacerdotisa y pues va a tener la misma misión. La Magic Girl. Porque tiene muchos movimientos de magia. Hyo Amano, es el personaje gracioso y cool. que es un tanto mujeriego. Y que pues así que se involucra en la batalla porque pues le están rompiendo su, como que está viendo cierto disturbio en su forma de vida. Yuson Kansaki, el clásico grandulón con arma pesada. Ya nada más voy a mencionar rápido. Sansetsu es el último de los ninjas. Y pues más que nada trata de mostrar lo poderoso que son los ninjas y mantener su estilo. Musashi Akatsuki, un guerrero legendario que es resucitado y que va a ser el subjefe. Shikyo Mukuro, el clásico asesino, que nada más entra para matar gente. En el 2 hay un personaje que se vuelve como el Yori Yagami de Kaede. Es un personaje de cabello blanco, como con gabardina. ¿Cómo se llama ese? Que es Setsuna. Setsuna, que es un personaje Muy pesado, así lo ves, muy ágil. Uh-huh. Pero es un personaje muy, muy pesado. De hecho, y que de hecho está poseído por un demonio. Sí, porque tiene poderes como de esferas moradas. Uh-huh. Que son como golpes muy, muy fuertes, de hecho. Y este... Y también en el segundo juego aparecen unos miembros del Shinsengumi, que es Washizuka Keichiro y esta Kojiro Sanada. Pues más que nada los justicieros, los que tratan de buscar el orden. Esta Hibiki Takane, que es la hija de un herrero, que de hecho fue el herrero que creó la espada de este Setsuna, y que busca la venganza porque pues mató a su padre. Y por último Kouryu, que es también otro personaje que es una reencarnación, y que de hecho va a ser el jefe del segundo juego. Y bueno, el arte dijimos que es muy bonito, pero si tiene algo con qué compararlo, tendrían que checarlo con Raonoro Kenshin. Sí, Rurouni Kenshin o Samurai X. Ajá, que es... Sí, te evoca mucho esa serie. Es muy parecido, ¿no? Y es que de hecho, pues como se ubica en la misma era de la serie de Kenshin, entonces mucho del vestuario y de las armas y de todo eso, pues es similar por la época. Sí, para que lo chequen, es muy similar, y los personajes también muy similares. A ver, como que nos quedamos callados. No, te digo que son muy similares. Raonoro Kenshin, Samurai X, son como que encuentras muchas similitudes entre este tipo de personajes. El amigo de Kenshin, el que no usa armas, es como parecido a Lee. Y hay varios parecidos, ¿no? Entonces hay para que le den una vuelta. Uh-huh. Y pues este juego, aparte, a mí lo que en cuanto a dificultad de juego, es la clásica dificultad de muchos juegos de SNK, de que al principio se está tranquilo y todo eso, pero de repente pum, te empiezan a subir la dificultad en cada combate, y ya para los jefes está bastante manchado, que como que tienes que agarrar mucha experiencia para derrotar a los jefes. Está perro, Sí. O sea, este juego sí está perro. O sea, típicos jefes de estilo King of Fighters, algo así. Pero King of Fighters como de... por ahí del 90 y... 99, ¿no? 2000. Pues no, fíjate que en los Cofdel ya... el jefe más difícil de King of Fighters es igual de 1994. Ese es el jefe más difícil de King of Fighters para mí. Porque era un maldito, era así, maldito. Pero... porque después de los del 95, entonces ya no estaban tan difíciles, Realmente Orochi era una baba. Omega Rugal del 98 está ahí más o menos. Crisalis del 99 no estaba tan perro. Zero del 2000 pues tampoco. Ignis del 2001 también es una basura de personaje. O sea, todos les rompes algo menos a Rugal del 94. No manches, entonces tú sí eres experto. Porque a mí siempre me cuesta un trabajo. También. Pues más que los jefes de las versiones más recientes. Por eso, ¿pero qué jefe te costaba trabajo? Por ejemplo, el de la 2000. Ese, híjole, metía combo tras combo y no dejaba. No, cero, nada más era brincarle. ¿Ya ves que tenía su falda, esa que tenía como picos? Sí. Él simplemente era tener, o sea, lo tenías tirado, por ejemplo, brincarle así como que le ibas a dar un golpe con patada, con puños, con golpes fuertes, y lo atravesabas y él te aventaba. O su gancho, que era un giro completo, te aventaba su túnica y ya tú lo agarrabas de espaldas. Ignis también del mismo modo, te aventaba así su madre esa, como sus cables, igual, de la misma forma. Y Crisale tenía un poquito más de estrategia, pero no era nada difícil de vencer. Y mira, aquí ya llegó Tantecuti, que dice que Rugal es ojete. Eso creo que todo el mundo coincide. Sí, Joto el que juegue con Rugal en los... sí. En los juegos. El Rugal del 2002 también es una basura. Y dice que Kenshin está basado en Genjuro y que también Chis era un canijo. Sí, sí, está muy parecido a... Pero la vez que Genjuro tiene un diseño de personaje impresionante. Fuera de... De hecho, creo que es mi personaje con el mejor diseño de ese tipo de juego de espadas. Genjuro, más que Haomaru, que Haomaru es el protagonista. Y Genjuro tiene un diseño muchísimo mejor, muchísimo mejor. Oye, y ahorita que estamos hablando de Samurai Shodown, fíjate que hay ciertas analogías luego en los personajes. Porque, por ejemplo, siempre que pelea con Moriya Minakata, por su forma de pelear, por el alcance de sus golpes, se me figuró mucho a este Ukyo. ¡Hijo! Igual de molesto. ¿Al cieguito Ukyo? Sí. Que uno de sus poderes más padres que conozco es cuando... Arroja la manzana, eso se ve impresionante. Y fíjate que este tipo tiene ese mismo tipo de habilidad de que te empiezas a soltar sablazos rápidos. ¡Ey! O sea, se me figura un chorro a ese Ukyo, ese tipo. Y lo di igual. Es que Ukyo tenía un poder que era como complicado de esquivar, ¿sabes? Cuando brincaba y aventaba ese como ave de fuego, sí. Era muy complicado, y si sabías usar ese movimiento bien a la perfección, era muy difícil que alguien te pudiera tocar. Entonces Ukyo sí era un gran personaje, y el diseño también, aunque no me gustaba que tuviera cabello azul. No sé, supongo que para muchas veces, algo que a lo mejor luego no hemos mencionado mucho, es que cuando diseño personajes pues, japoneses, luego el color del cabello tiene también que ver con la personalidad, con el carácter que le imprimen a los personajes. Entonces Ukyo, por ser aquí como que el medio delicado y galán, acá todo eso, yo creo por eso le pusieron el cabello azul. Sí, de hecho los personajes más interesantes son aquellos de cabello de colores. Y mencionarles también que hay un diseñador, un programador de este juego de Last Blade, que es que estoy buscando el nombre pero no me acuerdo. Bueno, lo importante de este juego tiene un diseñador que comenzaba por esas fechas y que a la larga se volvió el creador y diseñador también del juego de Guilty Gear. Para los que no conozcan Guilty Gear, pues es un juego muy similar a esto, es como el nieto de este tipo de juegos. Sí, de hecho, ay, ahorita me metiste la duda, que de hecho lo estaba investigando, porque sí, de hecho por ahí donde saqué la información menciona precisamente esa relación que hay, sobre todo ese diseño de sprites tan detallados y tan bien animados, que después siguieron Garou, Street Fighter 3 y Guilty Gear, precisamente. Sí, para que lo chequen, es un juego muy muy similar, porque el mismo diseñador está dentro de este juego de Last Blade. Entonces, pues ahí se ve claramente que fue afinando sus diseños, su programación, para llegar finalmente al juego que es ahora del Guilty Gear, ¿no? Que es un juego súper técnico, súper conocido, mucho más en Japón que aquí, y que pues ya está tan fuerte que pues tiene final en los Evos, los domingos, ¿no? En el main stage. Fíjate. Y también fíjate que otro juego que también me recordó y que fue más... salió mucho más adelante en la vida del Neo Geo, Rage of the Dragons. Rage of the Dragons, donde peleas con un Billy y un Jimmy que ya son bien neo vintage. Sí, con una de Shamanic Princess. Sacaron ese personaje de Shamanic Princess. De hecho, me parece que la chica de las coletas, que Billy trae un traje azul, ¿no? Y Jimmy es el de fuego. Algo es un juego de peleas, se llama Rage of the Dragons de SNK, que por ahí de la época del King of Fighters Neo Wave, que es por ahí del 2000, como 2003, 2004. Sí, y una sí. de las características que tenía era que al apretar, no sé, dos botones fuertes, les dabas un golpe que los elevaba y podías hacer un combo en el aire. O hacer cierto tipo de golpetear los botones. Y era un juego que parecía como Marvel vs. Capcom 1, donde puedes escoger a dos personajes. ¿Cierto? Sí. Y tienes parejas, puedes escoger a Billy y a Jimmy, que hacían como combos entre, o sea, sus combos estaban chidos entre ellos, y cada personaje que salía tenía como combos con otra pareja. De hecho, había uno que tenía unos lentes como de doctor maquiavélico y tenía su asistente, otro que era un monstruo enorme, y también tenía otro, chicas que estaban muy guapas, y que obviamente un rapero creo que había. Sí, es que sacaron, en ese juego sacaron referencias y inspiraciones de un chorro de lugares, sobre todo de varias series de anime. No, y es que sí, jugué ese de... Cuando yo me había aburrido de King of Fighters, jugaba Rage of the Dragons, que no era un juego tan difícil. No lo acababa con una moneda, pero sí llegaba lejos. Y las retas también se ponían chidas. Y bueno, rescatando otros comentarios de los chats, Mixler, Tierra Plana nos dice: los últimos títulos de Samurai Showdown pasaron desapercibidos, especialmente los de 3D. Claro, porque estaban horribles. Sí. Y no solo los de 3D, los de... Te digo, el 3 y el 4, estaban ya horribles. ¿Cuál era el donde ya sale la arquera? No sé, yo ya no jugué esas cochinadas. Creo que era el 5, ¿no? Yo ya no jugué ese tipo de juego, estaba ya muy mal hecho. Los diseños estaban bien horribles, los sprites peor. Las animaciones, no se diga. Y tenías ya, o sea, ya podías... Ya salía ese tipo de cosas de que le cortabas a tu enemigo y se partía la mitad, ¿no? Pero aquí ya lo hicieron como una burla. Te puedes asesinar tú mismo. Y de hecho en Last Blade tenía tienes un ataque así, que se llama... Es un Instant Kill. Donde haciendo cierto movimiento y le pegabas, matabas a tu enemigo no importando cuánto tuviera de poder. Ah, de veras, y hablando de secretos, antes de que se me olvide, en el segundo Last Blade, hay un modo oculto de juego, porque ya es que hablamos que puedes coger modo Power y modo Speed. Ajá. Con una cierta combinación de movimientos en el arcade y en el de Sega CD, en el de Neo Geo CD. Ya estaba desbloqueado. Podías sacar el modo de combate EX. Que de hecho, sí, como lo da a entender, es un modo de combate ya para expertos. Porque te mete un poco de las dos habilidades, un poco de speed, un poco de power. Pero con la gran desventaja de que los golpes de los enemigos te van a doler bastante. Te van a bajar bastante. Que ya encontré lo que te decía. Se llama se llaman Desperation Moves. Término que empezó a aparecer por ahí en el 97. Y aquí también lo tienen. Si te pegan, te bajan una enorme cantidad de sangre, si no es que estés muerte, instant kill. Y aparecen en The Last Blade 2. Y que después se fueron adaptando a todos los King of Fighters, la saga principal. Como que este tipo de juegos eran los que vamos a hacer esto en un experimento y si lo metemos a King of Fighters y resulta, ¿no? Uh-huh. Entonces son muy muy padres este tipo de juegos. Y bueno, quiero remarcar o recalcar o recordar el diseño visual de este juego, porque también a lo largo de todo el juego te metían un chorro de secuencias animadas. Hermoso este juego, hermoso, hermoso. De pantalla completa, porque me acuerdo los intros y los finales de juego, que eran bastante largos y bien animados. No, y los escenarios, el bosque, el camino rural como con tumbitas, no sé cómo se llaman en japonesa, si alguien nos puede ayudar, que tienen como kanjis o no sé cuál es el nombre, no quiero hacer tonterías. El cementerio, o sea, hay muchísimos. El escenario está como en un bosque, como de noche, no de noche, como de tarde-noche, y estás peleando sobre pasto seco, está increíble. No, la verdad, de verdad que este juego es muy bonito, de verdad se los recomiendo muchísimo. Les digo, es muy difícil de encontrar porque no vi muchas arcades aquí en nuestro país, pero si lo llegan a checar, neta, no se van a arrepentir. Y pues en un multijuego creo que es la opción. Nada más rescatando un poco de lo que estuvimos platicando de Rage of the Dragons y todo eso, que dice mi Tantecuti que Pepe era genial. Pepe. Y la prima de Billy también. Y el padre que se parece a Ozzy Osbourne. Ese es el que te digo que tiene lentes como bien pinches raros. Y fíjate lo que dice Mutante Kutli, ¿eh? Dice que el Samurai Shodown 4 es el mejor Samurai Shodown que hay. No, cierto, está re feo. El mejor es el 1 o el 2. Entre esos dos me quedo, pero el 3 y el 4 no, ya. Te digo que hay una chica que se parece a Nakoruru, que tiene un... Su hermana, ¿no? Rimururu. No sé, pero tiene un hielo flotando. Sí, es Rimururu, y dices, okay, su hermana. Y después hay un tipo que tiene... un fuego flotando. Y dices, ok. Y hay otro que maneja el fuego. O sea, no, ya. Ya ahí ya perdimos a Samurai Shodown. Horriblemente. Y ya estoy viendo imágenes de Rage of the Dragons. Y sí, era un gran juego. Hay un luchador, hay un abobo. Pepe, ¿quién es Pepe? Si me recuerdan, ¿quién es Pepe? Era un mecánico, ¿no? Ah, no, Pepe, ¿no es el que trae como un traje de capoeira, mi Tlantecutli? Ese era Pepe, ¿no? Yo no estoy seguro. Sí, porque hay uno que trae un afro, el del Ozzy Osbourne. Está Jimmy y Billy. Uno que parece Yashiro con un traje como de deportista. Una chica que parece como la de Death Note. Amane, no me acuerdo cómo se llama. Pero Pepe creo que es el que trae como un traje de capoeira y con cintillas ahí. Claro, creo que sí es ese. Sí, gran juego. Pues, apareció también para el Neo Geo. Y bueno, ya empezamos a cerrar de este juego porque ya... Igual y los empezamos a extender con otros juegos. Que son bastante padres, pero no acabamos. Y nada más ahí estaba viendo unas... imágenes de adaptaciones de The Last Blade. Por ejemplo, del primer Last Blade tuvo adaptación para el Neo Geo CD, para el PlayStation, PlayStation 2, para el Wii, para el PlayStation 3, PSP y PS Vita. El Last Blade, bueno, el PS PlayStation Network, ¿no? Está. No sé. Si esté para PlayStation 3, ¿no? Sí. Por eso digo que en el PlayStation Network, porque está en el Vita. The Last Blade 2 está para Neo Geo CD, Dreamcast, PlayStation 2 y Wii. Y algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, la versión del PlayStation del primer Last Blade, pues obviamente aprovecharon que era CD, ¿para qué? Para meter secuencias de animación completas. Y es algo que valdría la pena ver. El 2 también está en Dreamcast. Por si alguien lo quiere checar. Así que no está tan difícil conseguir un juego de Dreamcast, ¿no? Y está en Dreamcast. Y tiene, pues ya saben, el Training, el Survivor Mounts. Este tipo de cosas. Y como curiosidades les puedo mencionar que, por ejemplo, si algunos recordarán que Neo Geo sacó su consola portátil. ¡Uy! El Neo Geo Pocket. Donde... te podías tardar un friego para jugar. En el Neo Geo Pocket Color salió también una versión de The Last Blade que se llama The Last Blade Beyond the Destiny. Y como muchas versiones que salieron para esa consola portátil, a los personajes los hicieron como versión chibi, versión pequeñita, linda de ellos mismos. Y así como salieron versiones para de Samurai Shodown y de King of Fighters. Así es. Para esa consola. Así es. Que pues no eran malos juegos, pero pues esa cosa chupaba pilas. Pues como muchas portátiles, ¿no? Que era el gran defecto que tenían. No, pero el Game Boy 6 pilas te duraba un rato. Por eso digo, cualquiera que no fuera Game Boy. Ah, bueno, sí, porque el Game Gear y es, no, te así te eran, tú come pilas. Sí, no manches. Tenías que tener un cargador o algo, tenerlo conectado a la corriente para durar un ratote. Hey, pues ahí está la opción. Les digo, hay muchísima forma de probar el juego, entonces no hay excusa. También de plan de paso, pruébense pues podrían aventarse ahí una de juegos de ninjas. Samurai Shodown, Last Play, Ninja Masters y otros por ahí de combates con armas, que de hecho para Neo Geo hay todavía varios que de los que no hemos hablado. Salieron bastantes juegos de combate con armas en 2D. Pues SNK fue el pionero en este tipo de juegos de armas, y él fue también el que los mató hasta que llegó pues el juego más famoso de armas, el de Soul Calibur, Soul Edge, uh-huh. Que son los más famosos ahorita, porque realmente yo ya no creo que... Y ya también mataron esa saga. Sí, ya también se murió con el 5, que era una cochinada. Y eso de ya voy a meter a Darth Vader y a Yoda, ya. Es como, ok, ya, de aquí ya no intentamos nada. Bueno, yo no lo jugué, pero me cuentan que ya de plano no tenía nada de historia el último, y era una de las cosas interesantes. Sí, no, ya. La historia es que se peleaban entre sí, punto. Bueno, pero esto entonces fue Last Blade. No sé si tengas comentarios finales. Que es un gran juego, que lo chequen, que lo prueben. Neta, es SNK en su apogeo, en su mejor época, y The Last Blade es un reflejo de esa época. Uh-huh. Y fíjate, aquí menciona algunos detalles curiosos. Tierra Plana dice que eso de que se estaban muy malillos, varios de los Sauration que mencionas. Rage of the Dragons fue muy bueno. Después hizo crossover con Power Instinct cuando sacó un matrimelí y todo eso. Si me acuerdo, Power Instinct. Sí, ya cuando dejó de llamarse Power Instinct y se llamó Patrick. Ah, sí, sí, ¿no? Ya. Y también estaba horrible, se parecía de juego de Mugen. Y menciona también Ninja Masters, que está con todo. Los jefes eran desbloqueables con un truco difícil en el Player Select. Que de hecho era algo que tenía mucho los juegos de SNK. Que la mayoría tenían jefes desbloqueables. Sí. Sí. Les digo, fue buena época. Después se perdieron horriblemente y pues ya conocemos el triste destino de SNK, que ahorita creo que ya está adquirido por una empresa china. Y pues a ver qué nos depara. Así como veo que King of Fighters no la va a armar este año, entonces pues sigamos esperando un King of Fighters decente. Chale, van a matar otra, ¿sabes? Y todavía no sale. Oh, qué feo. No está así que está matando nuestros recuerdos. Sí, más los míos, de cuando no tenía dinero y me iba a ganar dinero al King of Fighters. Y para mi disgusto, los juegos que están fuertes son los que menos me gustan. ¿Cómo cuál? Mortal Kombat. Ah, sí. No es malo Mortal Kombat, solo que a ti no te gusta. Por eso digo. Ey, pero viene Street Fighter 5 y ese es bueno. Fíjate que aún no aprendo bien a dominar esas últimas versiones de Street Fighter. Ya no importa, ya el 5 ya va a ser diferente. Ya tiene un timing distinto. Lo sentí un poco más SNK, entonces igual y te convendría aprender a jugar el 5 de una vez cuando salga, en vez de estar jugando una versión donde ya todo el mundo le secó todo el jugo posible. Pero bueno, esto fue Last Blade, un juego hermoso. Ajá. Sí, 1 y 2. Un dueto de juegos hermosos que por el simple hecho de verlo vale la pena. Sí, ya, jugarlo. Ya les gustó, neta. Si conocen a alguien que juegue bien, dile, te pago el juego, pero te pago ahí unas monedas en la maquinita Y juégalo y neta se van a emocionar mucho de verlo, nada más porque está muy bonito. Y pues muy buen fanservice de samuráis. Claro, y les dije, salen más juegos para ahí para que los busquen. Y por cierto, ahí dice Tactically que mucha gente odia Ninja Masters, pero a mí me gusta mucho. Ah, ¿qué les dijo? Estaba diferente en Ninja Masters, pero bueno, esto fue The Last Blade 1 y 2. Vamos a un corte y regresamos ya para cerrar el programa. ¡Yay! Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, pues ya estamos de regreso de ese breve promocional de La Podcastería. Saludos a Goku, que sigue ahí sacando nuevos proyectos y haciendo sus eventos allá por Monterrey, nada más nos cuenta. Solo Kike puede asistir a ellos. Pero bueno, ya alguna vez haremos lo nuestro y no les invitaremos. Es cierto. Y bueno, esto fue entonces el Flashback 158, donde pues hablamos de Blaster Master y The Last Blade. Creo que fue bastante redondo este programa. Y muy largo. Completito. Sí. Casi especial. Sí, de hecho ya son, ¿qué? Las 12, ya es como un especial. Casi. Pero bueno, les agradecemos a los que nos acompañaron en vivo hasta el final. Dios Dinero, Zombie de Berkeley, Mitlantecutli, Steven CHG, en el chat de Mixler, Tierra Plana, que estuvo desde el principio hasta el final, y otros 5 que aparecen como elsewhere. Gracias por acompañarnos, y les sugiero ahí que abran su cuenta para que también dejen sus comentarios. También les agradecemos a los que nos están descargando, nos escuchan grabado. Muchas gracias, y también ya saben que también nos pueden dejar sus comentarios, ahí estamos al pendiente. Y nada más, ahorita los menciono a todos los que nos han dejado comentarios en los espacios grabados. Pero primero deseo la palabra por mientras a Paco para que se despida y haga sus anuncios. Pues muchísimas gracias por venir a checarnos, a estar con nosotros. Les recuerdo que, pues, y creo que notaron que me gustan mucho los juegos de SNK. Son grandes títulos para mí, la verdad es que me siento muy animado de poder hablar de ellos en cualquier momento. Gracias por venir, ya sé que es tarde, es lunes, pero pues espero que se le hayan pasado bonito. Muchísimas gracias nada más, y la gente que nos escucha en Recalentado también. Saludos a Kike, que lo va a escuchar en Recalentado. Qué malo que no viniste, mano. Pero pues qué te digo, ¿no? A veces las tareas de papá son más importantes. Sí. Ahí sí, no hay Y no son a veces, son más importantes, básicamente. Sí, no hay discusión al respecto. Sí, no. Bueno, nada más ahí para no dejar sin mencionar a los que nos han dejado comentarios en iVoox, por ejemplo. Está el Pollo de Zona Negativa. Saludos al Pollo, ¿qué dice el Pollo? A ver, dice por ejemplo que está de acuerdo conmigo de que Mortal Kombat sucks. Ay, deberían de darse un beso. No, porque me pica. Ah, bueno. También Francisco Argote, que nos dejó comentarios en el especial de Parasite. Ángel López, Fabricio Cali, y también Alcos, que nos deja ahí comentarios. Ah, saludos al Alcos, que yo no los conocía, yo no había escuchado su programa de Celeb Cristal. La otra vez bajé uno de King of Fighters y muy bonito juego, la neta me gustó muchísimo y me dio ganas de aprender a, bueno, de jugar con ellos King of Fighters. Y ya sacamos identidad secreta a alguien que está aquí en el chat en vivo. ¿Cuál identidad secreta? ¿Se la menciona o no la menciona? Sí, no sé de quién hablas. De este zombie de Berkeley. Ajá. ¿Quién es zombie de Berkeley? Es Francisco. No sé quién sea Francisco, pero bueno, está bien. Y pregunta aquí cómo se llama el programa de AppCos, que es el X-Tart. De ahí. De hecho, mandamos saludos a los de la podcastería, que pues hay bastantes compas ahí con los que convivimos, con los que hemos compartido en varias ocasiones en sus podcasts. De hecho, pensamos seguir participando si nos invitan. Ahí lo digo públicamente para que nos inviten. Pero bueno, esto fue entonces el Flashback 158. Les recuerdo nuestros medios de contacto, Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, arroba resetmx, nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/resetmx, y nuestro sitio web, que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues tanto pueden descargar este podcast como checar todas las publicaciones que creamos todos los del equipo de ResetMX para que lo chequen. Dejen comentarios. Uh-huh. Los comentarios son muy importantes porque así sabemos si les gustan o no los contenidos, ¿no? En lo particular, yo pido que nos dejen comentarios en el post del podcast, del Flashback, que nos digan qué juegos quieren, de qué más quieren que hablemos, esto no me gustó, esto sí, cámbienle esto, añadan esto. Es muy importante que nos digan porque si no, no podemos evolucionar o hacer algo de calidad para ustedes. Sí. Su retroalimentación es bastante importante, si no, no van a tener luego lo que quieren. Así es. Y bueno, ya vamos cerrando y ya nada más les anuncio cuál es el juego de la siguiente programa. Que toca R-Type. ¿Cuál? R-Type. Ay, R-Type. Un juego de disparos. Sí. Oh, sí, bonito juego de disparos que luego como que es muy olvidado. Un shooter clásico. Sí, sí, sí. Entonces ahí para que estén al pendiente. Nos vemos dentro de una semana. Yo soy Soncer Z. Y se cuidan. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.